Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. En Radio Villegas celebramos el Día del Libro y lo hacemos con un maratón en directo de 7 horas. Te invitamos a escuchar los poemas y relatos que más de 100 alumnos van a leer en nuestros estudios. Disfrutadlo con nosotros. Pues efectivamente, llegó ya la hora. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, dispuestos a compartir estos momentos de radio. Bueno, pues ya está todo preparado. Nervios fuera, ¿eh? Nervios fuera, porque además las primeras que van a estar con nosotros son veteranas del mundo de la radio, llevan prácticamente desde octubre. O sea que ya vamos, tenéis una experiencia más que sobrada. Y ellas mismas se van a ir presentando. Buenos días, lo primero. Buenos días. Cuéntame un poquito, pues, cómo te llamas, los años que tienes, en qué curso estás, lo que tú veas. Pues me llamo Lara y vivo en Arenzana de Abajo. Tengo 12 años y voy a primero B. Uh-huh. Bueno, pues yo soy Zoe y vivo en Tridio y voy a primero C. Yo soy Nerea, vivo en San Millán y voy también a primero C. Muy bien, empezamos con las chicas de primero C. Y te voy a preguntar a ti, ¿qué es lo que nos vas a leer? ¿Qué es lo que tienes preparado? Pues voy a leer un poema de Rafael Alberti que se titula La novia. ¿Por alguna razón especial lo has elegido ese? ¿Eh? Porque me gustaba y me parecía gracioso. Pues vamos a escucharlo cuando quieras. Toca la campana de la catedral y yo sin zapatos yéndome a casar. ¿Dónde está mi velo, mi vestido blanco, mi flor de azahar? ¿Dónde mi sortija, mi alfiler dorado, mi lindo collar? Date prisa, madre, toca la campana de la catedral. ¿Dónde está mi amante querido, en dónde estará? Toca la campana de la catedral y yo sin amante yéndome a casar. Pues como has visto, ya nos hemos estrenado, ningún nervio, lo ha hecho muy bien. Y Zoe, ¿tú qué has preparado? Pues he preparado un poema de José Hierro, que lo que más me gusta es el final y se titula Vida. Además, preparar las cosas a conciencia, o sea, siempre hay un porqué de las cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ahora mismo ese poema que has preparado. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo, y el eco dice nada. Grito nada, y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y que todo era ceniza de nada. No queda nada de lo que fue todo. Era ilusión lo que creía todo y que, en definitiva, era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada si más era después de todo, después de tanto, todo para nada? Y enseguida vamos a saber cómo se titula y de qué va el tercer poema de la mañana. Pues se titula Río de Cristal y es de Juan Ramón Jiménez. ¿Y por qué? No sé, pero me gusta. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Río de cristal, dormido y encantado, dulce valle, dulces riberas de álamos blancos y de verdes sauces. Río encantado, las ramas soñolientas de los sauces, en los remansos caídos besan los claros cristales. Y el cielo es plácido y blando, un cielo bajo y flotante, que con su bruma de plata acaricia ondas y árboles. Mi corazón ha soñado con la ribera y el valle, y ha llegado hasta la orilla, serena para embarcarse. ya tenemos un nuevo grupo. Estas sí que están un poquito más nerviosas, pero es normal porque es la primera vez que van a hablar. Pero ya veréis cómo, al decirnos las primeras palabras se les va a quitar los nervios enseguida. Buenos días a las cuatro. Hola. Hola. Hola. ¿No veis? No hay ningún problema. ¿Os escucháis bien, no? Sí. Perfectamente. Pues vamos poco a poco a conoceros. Pues lo mismo que ha hecho el grupo anterior. Me contáis un poquito cuál es vuestro nombre, de qué pueblo venís, si no venís de Nájera, yo qué sé, los años que tenéis, en qué clase estáis. Poquito más o menos para que os conozcan todos los que nos están escuchando. Pues yo soy Raquel, vengo de Tricio, tengo 13 años y voy a primero B. Yo me llamo Marina, tengo 13 años y soy de Badrán. Yo me llamo Paloma, tengo 12 años y voy a primero B. ¿De dónde eres? De Huércanos. De Huércanos. Yo me llamo Lisbeth, soy de Alesanco, voy a primero C y tengo 13 años. Pues fíjate que estamos viendo gente de diferentes pueblos, ¿eh? De momento. Bueno, pues empezamos por la primera. ¿Qué es lo que nos vas a leer? Pues os voy a leer un poema de Nicolás Guillén que se titula La muralla. ¿Lo has elegido tú? Sí. ¿Y por qué has elegido ese? Porque me parece entretenido y es muy bonito. Muy bien, pues cuando quieras nos lo lees. La muralla. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. ¡Ay! Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. ¡Tun, tun! ¿Quién es? Una rosa y un clavel. ¡Abre la muralla! ¡Tun, tun! ¿Quién es? El sable del coronel. ¡Cierra la muralla! ¡Tun, tun! ¿Quién es? La paloma y el laurel. ¡Abre la muralla! ¡Tun, tun! ¿Quién es? El alcatrán y el cien pies. Cierra la muralla. Más de uno lo habrá reconocido porque es un tema que también lo cantaban dos cantantes. ¿Sabes quiénes eran? No. Pues Ana Belén y Víctor Manuel. Bueno, los conoces porque ya son bastante mayores ya y cantan hace muchos años, o sea que no son de los grupos que más o menos conocéis vosotros. Pues muy bien, lo has hecho muy bien. No ha habido ningún problema, ¿que no? No. Ni nervios ni nada. Estamos además aquí todos conocidos, o sea que sin problema. A ti te va a ocurrir lo mismo, ya verás. ¿Tú qué has preparado? Es un poema de José Hierro y se llama El buen momento. ¿Lo escuchamos? Venga, cuando quieras. Aquel momento que flota nos toca con su misterio. Tendremos siempre el presente roto por aquel momento. Toca la vida sus palmas y tañe sus instrumentos. Acaso encienda su música solo para que olvidemos. Pero hay cosas que no mueren y otras que nunca vivieron. Y las que ahí llenan todo nuestro universo. Y no es posible librarse de su recuerdo. ¿Ya está? ¿Ya está? No hay nervios, ¿no? No. ¿Has visto que era fácil? Sí. O sea, que si hacemos el año que viene tú repites. Sí. Ah, muy bien. Pues ya está. Ya tenemos una para el año que viene si hacemos este maratón. Y tú tampoco vas a tener nervios, ¿a qué no? ¿Qué vas a leernos? Voy a leer un poema de Pablo Neruda que se titula Si tú me olvidas. Venga, vamos a escucharlo. Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la implacable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Muy bien. ¿Qué has preparado? Pues es un poema de Gerardo Diego que escribió en Soria, que se titula Romance del viento. Pues cuando quieras, lo lees. Viento, que el Urrión desata, que el Moncayo nos envía, cuando mañana asciende, cuando la tarde declina, cuando escolta de las estrellas, que su colmato aguijan, la larga noche fecunda, de tumbo en tumbo camina. Viento frío, entre las nubes, puñales de tus purecias, jugabas a la pelota contra las rocas macizas, y ya adulta bofeteabas las inmensas encinas y los caminos de arañas y los astros esmerillas. Nos arrebatas las flores, nos violas cuando las brisas y de mármoles que robas el cuspes nobles barbías. Yo te digo si de los chopos arrancas arrepios de ira, si de los hilos telegráficos ensayas tus chismas. Maldito seas, la frente tú me la distes bardía y me arrepientes a los ojos un rescorzo de cenizas. ¿Qué nos vas a leer tú? Un poema de Antonio Machado que se titula Campo. Muy bien, cuando quieras. La tarde está muriendo, como un hogar humilde que se apaga. Allá, sobre los montes, quedan algunas brasas. Y este árbol roto en el camino blanco hace llorar de lástima. Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama. lloras en los álamos de oro, lejos la sombra del amor te aguarda. Y en este caso van a ser originales nuestros dos siguientes invitados. ¿Por qué vais a ser originales? Pues es un poema a dos voces. Entonces, ¿por qué sois originales? Por eso mismo. ¿Por qué? Porque la leemos dos personas. Exactamente, es original porque hasta ahora lo están leyendo cada uno un poema y ellos lo van a leer los dos. Es un poema de Gustavo Adolfo Bécquer y se titula El amor, la mujer y la poesía. ¿Y quién de los dos lo ha elegido? Pues lo elegí una profesora. Vale. Vaya por Dios. Y vosotros dijisteis, pues vale, ¿lo hacemos nosotros o dijo la profesora? ¿Os toca? No. ¿Lo elegisteis vosotros? Sí. Dime la verdad, que estará en clase y no nos está escuchando. Sí, a medias. A medias. Vale. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, cuando queráis, lo leéis. Saeta que voladora, cruz arrojada al azar, y que no se sabe dónde, temblando se clavará. Hoja que del árbol seca arrebata el vendaval, sin que nadie acierte el surco donde al polvo volverá. Gigante ola que el viento riza y empuja en el mar, y rueda y pasa y se ignora qué playa buscando va. Luz que en cercos temblorosos brilla, próxima a expirar, y que no sabe de ellos cuál el último será. Eso soy yo, que el acaso cruzo el mundo sin pensar de dónde vengo ni a dónde mis pasos me llevarán. Amigos, historia anónima árabe. Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. ¡Estás mintiendo! ¡Eso no es verdad! ¿Cómo que no? Lo sé mejor que tú. ¡No tienes razón! De los gritos se pasó a las manos y el otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena. Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis. ¡Qué suerte hemos tenido encontrando este oasis! Cierto, amigo. Aprovechemos y bañémonos para quitarnos este calor de encima. Al rato de estar en el agua, el que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó. ¿Por qué, después de que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió. Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. Y así es la amistad, generosa y amable, para guardar lo bueno y olvidar pronto lo malo. Sara y Valvanera. ¿Y cómo así que os habéis animado? Pues porque nos parecía una experiencia... bien. No sé, algo distinto. Sí, nos animó la profesora de lengua, Carmen, uh-huh. Y decidimos apuntarnos. ¿Os gusta solo la lectura o también escribís algo? Escribir, leer. Yo leer y escribir. Yo me he presentado a varios concursos. ¿Y ha habido suerte? Sí. Muy bien, eso está muy bien. O sea, que sois, digamos, aficionadas y me encantaría. ¿Y vuestro escritor favorito? ¿O algo que hayáis leído así últimamente que os haya gustado? Decir, mira, esto me gustaría recomendarlo. Pues El amor en los tiempos del cólera. Yo me voy más a los ingleses. David Balanci. Uh-huh. ¿Y qué tenéis por ahí? Que veo las hojas que habéis preparado. Espera tú. Pues yo he preparado una leyenda anónima de los sentimientos humanos, cogida de internet, uh-huh. Que la leí hace tiempo y me pareció bastante bonita. Pues cuando quieras, los micrófonos son tuyos. Vale. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: vamos a jugar al escondite. La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden, y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad, prefirieron esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la cobardía, prefirieron arriesgarse. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Así terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio. Ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido se me olvidó donde se escondió, pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y enternecido decidió esconderse entre sus flores. Un millón, contó la locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a tres pasos de una piedra. La pasión y el deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. De tanto caminar, sintió sed, y al acercarse al lago descubrió la belleza y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos, pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada rincón del planeta, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal. Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre la acompaña. Pues hemos escuchado ese relato de internet y desde luego es uno de los más populares, de los más bajados, y es una historia preciosa, preciosa. ¿Y qué vamos a escuchar a continuación? Pues vamos a escuchar un poema de Pablo Neruda llamado Queda prohibido, que se lo encontré a mi madre un día entre los libros y la verdad tiene solamente un fragmento, pero me llamó muchísimo la atención porque te da como fuerza para seguir adelante cuando estás de bajón, y a mí me encantó. Uh-huh. Pues vamos a escucharlo. Vale. Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor. Queda prohibido dejar a tus amigos, no intentar comprender lo que vivieron juntos, llamarles solo cuando los necesitas. Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir ante las personas que no te importan, hacerte el gracioso con tal de que te recuerden, olvidar a toda la gente que te quiere. Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo, tener miedo a la vida y a tus compromisos, no vivir cada día como si fuera el último suspiro. Queda prohibido echar a alguien de menos, sin alegrarte, olvidar sus ojos, su risa, todo porque sus caminos han dejado de abrazarse, olvidar su pasado y pagarlo con su presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen menos que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para la gente que te necesita, no comprender que lo que la vida te da también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual. El árbol generoso. Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño, y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco y se mecía en sus ramas y comía manzanas. Y ambos jugaban al escondite, y cuando estaba cansado dormía bajo su sombra. Y el niño amaba al árbol mucho, y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó y el niño creció y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día el árbol vio venir a su niño y le dijo: «Ven, niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y come mis manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz». «Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas, divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?». «Lo siento, pero yo no tengo dinero. Solo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz». Así el niño se subió al árbol, cogió las manzanas y se las llevó, y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía, y el árbol estaba triste. Entonces un día regresó y el árbol se agitó alegremente. «Ven, niño, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas y sé feliz». «Estoy muy ocupado para trepar árboles. Necesito una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños, y por eso quiero una casa. ¿Puedes dármela tú?». «Yo no tengo casa. El bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces serás feliz». Y así él cortó sus ramas y se las llevó para construir una casa, y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía, y cuando regresó el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar. «Ven, niño, ven y juega». «Estoy muy viejo y triste para jugar. Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes tú dármelo?». «Corta mi tronco y hazte un bote. Entonces podrás navegar lejos de aquí y serás feliz». Y así él cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos. Y el árbol se sintió feliz, pero no realmente. Después de mucho tiempo, su niño volvió nuevamente. «Lo siento, niño, pero ya no tengo nada para darte. Ya no me quedan manzanas». «Mis dientes son muy débiles para comer manzanas». «Ya no me quedan ramas y ya no podrás mecerte en ellas». «Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas». «Ya no tengo tronco. Tú ya no podrás trepar por él». «Estoy muy cansado para trepar». «Lo siento. Quisiera poder darte algo, pero ya no me queda nada. Soy solo un viejo tocón. Lo siento». «Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar tranquilo para reposar. Estoy muy cansado». «Bien, un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate, siéntate y descansa». Y él se sentó y el árbol fue feliz. Yo Yo soy Marta y soy de segundo B. Yo Rebeca y también de segundo B. Y yo soy Carlota y de segundo A. Muy bien. ¿Y qué habéis preparado vosotras? Pues nosotras vamos a leer el romance del Conde Sisebuto. ¿Y por qué vais a leer eso? Pues porque es un poema gracioso que ayuda a empezar a leer poesía. Muy bien, pues cuando queráis. El romance del Conde Sisebuto. A 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chindas Vinto. Lo habitaba un gran señor, algo feudal y algo bruto. Se llamaba Sisebuto y su esposa Leonor. Y Cunegunda, su hermana, y su madre Berenguela, y una prima de su abuela que atendía por Mariana. Y su cuñado, Vitelio, y Cleopatra, su tía, y su nieta Rosalía, y su hijo mayor, Rogelio. Era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa, noche sombría, espantosa, noche atroz, noche de infierno. Noche fría, noche helada, noche triste, noche oscura, noche llena de amargura, noche infausta, noche airada. En un gótico salón dormitaba Sisebuto, y un lebrel seco y enjuto roncaba en el portalón. Con quejido lastimero el viento fuera silbaba, el imponente se escuchaba el ruido del aguacero. Cabalgando en un corcel de color verde botella, raudo como una centella, llega al castillo un doncel. Empapada trae la ropa por efecto de las aguas. ¿Cómo no lleva paraguas? Viene el pobre hecho una sopa. Salta al foso, llega al muro, la poterna está cerrada. Me ha dado mico mi amada, exclama, vaya apuro. De pronto algo que resbala siente sobre su cabeza, extiende el brazo y tropieza con la cuerda de una escala. ¡Ah! Dice con fiero acento. ¡Ah! Vuelve a decir gozoso. ¡Ah! Repite venturoso. ¡Ah! Otra vez y así hasta ciento. Trepa que trepa que trepa, sube que sube que sube, en brazos cae de un querube, la hija del conde, la Pepa. En lujoso camarín introduce a su adorado y al notar que está mojado lo seca bien con serrín. Lisardo, mi amado, mi anhelo, único ser al que adoro, el de los cabellos de oro, el de la nariz de cielo. ¿Qué sientes, ti, dueño mío? ¿No sientes nada a mi lado? ¿Qué sientes, Lisardo amado? Y él responde, siento frío. ¿Frío has dicho? Eso me espanta. ¿Frío has dicho? Eso me inquieta. No llevarás camiseta, ¿verdad? Pues toma esta manta. Y ahora hablemos del cariño que nuestras almas disloca. Yo te amo como una loca, yo te adoro como un niño. Mi pasión raya en locura, la mía es un arrebato. Si no me quieres, me mato. Si me olvidas, me hago cura. ¿Cura tú? Por Dios bendito, no repitas esas frases. En jamás de los jamoses, pues estaría bonito. Hija soy de Sisebuto, desde mi más tierna infancia, y aunque es mucha mi arrogancia y aunque mi padre es muy bruto. Y aunque temo sus furores, y aunque sé a lo que me expongo, huyamos, vamos al Congo a ocultar nuestros amores. Bien dicho, bien has hablado, huyamos aunque se enojen, y si algún día nos cogen, que nos quiten lo bailado. En esto, un ronco ladrido retumba potente y fiero. Oyes, dice el caballero, es el perro que me ha olido. Se abre una puerta excusada, y cual terrible huracán, entra un hombre, luego un can, luego nadie, luego nada. Hija infame, ruge el conde, ¿qué haces con este señor? ¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde, dónde, dónde? Y tú, cobarde villano, antipático, repara cómo señalo tu cara con los dedos de mi mano. Después, sacando un puñal de un solo golpe certero, le enterró el cortante acero junto a la espina dorsal. El joven, naturalmente, se murió como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. También quedó el conde loco de resultas del espanto. El perro no llegó a tanto, pero le faltó muy poco. Desde aquel día de horror, nada se volvió a saber del conde, de su mujer, la llamada Leonor, de Cunegunda, su hermana, de su madre Berenguela, de la prima de su abuela que atendía por Mariana, de su cuñado Vitelio, de Cleopatra, su tía, de su nieta Rosalía, ni de su chico Rogelio. Y aquí acaba la leyenda, verídica, interesante, romántica, fulminante, estremecedora, horrenda, de aquel castillo viejo entre veces el recinto, a 4 leguas de Pinto y a 30 de Moralejo. Y vamos con los chicos. ¿Qué es lo que tienes preparado? Pues he preparado un cuento que me gusta mucho, que leía de pequeño. ¿Y cuál es su título? El pato de oro. En un remoto país vivía una linda princesa llamada Alegría. Sin embargo, no sabía sonreír y siempre estaba triste. El rey hizo pregonar un bando ofreciendo la mano de Alegría al joven que consiguiera hacerla reír. Llegaron pretendientes de todos los rincones del reino y, aunque le contaban divertidas historietas e hicieron payasadas sin cuento, no lograron alegrar a la princesa. Un joven aldeano, bien parecido, deseó probar suerte. Camino del palacio real se encontró con una anciana hada, que entregándole un pato de oro le dijo, «Lleva este pato contigo y la princesa reirá». El joven, muy contento, aceptó el regalo, pero como el camino era largo, tuvo que detenerse a comer en una posada. Una de las hijas del posadero, admirada del pato, le tocó un ala y se quedó pegada a él. La segunda de sus hermanas, al intentar despegarla, se quedó sujeta a la anterior. La tercera, al pretender hacer lo mismo, también se quedó pegada. Así, formando una cómica procesión. El aldeano y las muchachas reemprendieron el camino. Un cura quiso desunirlos y se quedó pegado a la cadena. Y luego fue un labrador. Y por último, la gorda mujer del sacristán. Una vez en el palacio y ante la princesa, esta estalló en carcajadas tan alegres que todos se quedaron asombrados. El joven aldeano pensó que ya nada le impediría convertirse en su marido. Y después de haber escuchado a Iker, ¿qué es lo que tenemos? Pues un poema de Manuel Machado. ¿Titulado? Castillo. ¿Por qué te gusta? Porque para variar, en vez de su hermano... Muy bien, pues cuando quieras. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas. Llega de luz los petos y espaldares y flamean las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga. Por la terrible estepa castellana, al desierto con 12 de los suyos. Polvo, sudor y hierro, el cid cabalga. Cerrado está el mesón a piedra y lodo, nadie responde. Al pomo de la espada y al cuento de las picas el postigo va a ceder. ¡Qué mal sol llena y abrasa! A los terribles golpes del eco ronco una voz pura, de plata y de cristal responde. Hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral. Es todo ojos azules y en los ojos lágrimas. Oro pálido nimba. Su cara curiosa y asustada. Buen cid, pasad. El rey nos dará muerte, arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo en que mi padre trabaja. Iros, el cielo os colme de aventuras. En nuestro malo cid no ganáis nada. Calla la niña y llora sin gemido. Un sollozo infantil cruza la escuadra y de feroces guerreros. Y una voz inflexible grita, ¡en marcha! El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana. Al desierto con 12 los suyos. Polvo, sudor y hierro, el cid cabalga. El paradigma de la riqueza. Una vez un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a un viaje por el campo, con el firme propósito de que éste viera cuán pobres eran las gentes del campo, que comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron aproximadamente por espacio de un día y una noche completos en una granja de una familia campesina muy, muy humilde. Al concluir este viaje, y ya de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo: ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina de 25 metros. Ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta el borde de la casa. El de ellos tiene todo un horizonte. Vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mamá trabajáis todo el tiempo y casi nunca os veo. El padre se quedó mudo y su hijo agregó: gracias, papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. Seguimos en nuestro maratón. Damos la bienvenida a una nueva locutora de Radio Villegas. Muy buenas tardes. Cuéntales a todos nuestros queridos amigos, queridos oyentes, quién eres y qué haces pues, aquí. Pues yo soy Julia Sobrón, una un poco veterana ya se podría decir en esto en la radio. Y pues vamos a leer unos textos de aquí, de unos relatos muy bonitos. El primero, como diría por ahí una amiga nuestra, no tiene título, pero bueno, vamos a ver si nos sale entre los dos, porque nos ha fallado aquí nuestro querido amigo Juan, el cual mandamos un abrazo, un saludo, que se lo está pasando muy bien. Sí, no es listo ni nada. Así que vamos, ¿te parece con ello? Narciso era el hijo del río Cefiso y de una ninfa llamada Liríope. Como podéis imaginar, una pareja tan original no podía tener hijos normales y corrientes. De modo que Narciso era un ser especial. Era el muchacho más bello y apuesto que existía. Cuando Narciso caminaba por los prados, las flores, sorprendidas de su belleza, se inclinaban para dejarle paso. Y siempre conseguía lo que quería, porque era irresistible. Era un ser tan hermoso que los hombres y las mujeres se enamoraban de él la primera vez que lo veían. Pero aunque era muy bello, otras cualidades no le acompañaban. Era engreído, egoísta y cruel. Le gustaba enamorar a los demás, pero cuando lo conseguía, le despreciaba y se reía de su amor. No le interesaba más que él mismo, y muchas personas sufrieron de sus desplantes, aunque fue a Eco a quien más le dolió. Eco era una ninfa de la montaña, muy linda y vivaracha. Por ser tan despierta y simpática, Zeus le encargó la misión de entretener con su charla a su esposa Hera. Zeus sabía que su mujer era muy celosa, y para evitar que ésta se enterase de sus aventuras en la tierra, pidió a Eco que la distrajera con sus historias cada vez que él marchaba. Así Zeus pudo salir durante un tiempo libre del Olimpo, pero llegó el día en que Hera se enteró de las aventuras de su marido y la pagó con Eco, pues la consideraba culpable de la traición por haberla distraído. Así fue como la castigó con un hechizo horrible, la privó de su voz, condenándola a permanecer muda, solo con la excepción de poder repetir la última palabra que oyese. Así se encontraba la desgraciada ninfa, vagando por un bosque cuando vio pasar a Narciso. Inmediatamente quedó prendida de él, pero como no podía hablarle, se limitó a esconderse tras unos arbustos para poder observarlo de cerca. Durante todo el día, Eco siguió a Narciso por el bosque y durante la noche soñó con él. Al día siguiente volvió a buscarle, pero al acercarse pisó una rama y Narciso lo oyó. ¿Hay alguien aquí? Narciso oyó la voz e inmediatamente quiso saber quién era. ¿Eres una mujer? Estaba tan intrigado que decidió enamorar a esa mujer, como era su costumbre. ¡Sal de tu escondite! ¡Deja que te vea! ¡Ven! Está bien. Puesto que no quieres acercarte a mí, seré yo el que vaya donde estás tú. La pobre ninfa pensó que realmente Narciso estaba interesado por ella y salió de su escondite sonriendo y con los brazos extendidos hacia él. Narciso, al ver que había conseguido su propósito, dio media vuelta y se alejó riéndose y burlándose de ella. Eco se quedó sola en mitad del bosque, sin comprender por qué aquel joven que la había llamado la rechazaba ahora. Se marchó corriendo y al llegar al interior de una cueva, se puso a llorar desconsoladamente. Llegó la noche y Eco seguía llorando, tumbada sobre las rocas. Pasaron los días y la ninfa, enamorada, seguía llorando y tantas lágrimas derramó que se fue consumiendo, convertida en el agua de un pequeño riachuelo, hasta desaparecer. Dentro de la cueva solo quedó su voz, esa voz que repetía y aún repite cuando gritamos la última palabra que oye. Ese fue el triste final de Eco, pero el final de Narciso no fue mejor. La diosa de la venganza, Némesis, había observado el mal hacer de Narciso y le dolió mucho el mal que hizo a Eco, una ninfa que solo había dado su amor sincero. Así que decidió castigar al presumido joven de un modo terrible para que sirviera de ejemplo a los hombres que desprecian el amor y solo sienten adoración por ellos mismos. Fingiendo la voz de una mujer mortal, Némesis llamó a Narciso, que enseguida sintió la necesidad de enamorarla. Fue siguiendo esa voz por todo el bosque, hasta llegar a un río, donde la voz desapareció. Narciso pensó que igual pertenecía a alguna ninfa del río, alguien tímido que se escondía tras las aguas, así que se tumbó en la orilla para sorprenderla en el fondo del río. Pero al hacerlo, vio su propia imagen reflejada en las aguas, como un espejo. Nunca se había contemplado así. Y no sabía cómo era él. Y por eso pensó que era la voz quien estaba contemplando. y se sorprendió porque se estaba enamorando del muchacho de tremenda belleza que lo observaba desde el agua. Intentó hablar con él, pero no le respondió. Intentó tocarle, pero solo encontró fría humedad cada vez que intentaba posar su mano en el rostro que amaba. Fue a besarle, pero solo consiguió que la imagen se descompusiera cuando se inclinó sobre ella. Así pasó el tiempo. Sus fuerzas flaqueaban, pues no había comido ni bebido nada desde hace días. No quería separarse ni un minuto de la imagen de la que se había enamorado, y tampoco podía beber agua del río, porque temía que el rostro desapareciera para siempre. Y así, perdió toda su fuerza hasta que el río dejó caerse, donde miró ahogado. En el mismo lugar en el que estuvo tumbado, creció una flor preciosa que reunía toda la belleza del joven. Era el narciso. Esas flores que crecen junto al agua y que nos dan su belleza gratuitamente. Estaba el señor de un libro tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cogió en sus manos y el libro entró en calor. Muy bien, muy bonita historia. Y ahora, concentrada ella, la del micrófono negro, que se llama... Jennifer. Jennifer, acércate al micrófono, así. Jennifer. Y Jennifer, ¿qué tienes tú preparado para leer? Amigos de colores. Ah, ¿es un cuento? No. ¿Una poesía? Sí. Venga, pues vamos a escucharla. Tengo un amigo color chocolate, chata nariz, labios granate. Tengo otro amigo color amarillo, ojos rasgados, negro flequillo. Falta mi amigo color aceituna, dulce mirada, risa de luna. Yo soy de nata, dice el abuelo, azules los ojos, rubio el cabello. Amigos de colores, unamos las manos, negro, amarillo, aceituna, blanco. Un gran arco iris entre todos formamos. Y la siguiente en leer es la del micrófono azul, que se llama... Irene. Irene, venga, vamos a leer lo que tienes. Los astros. Redondo es el sol como un girasol, redonda es la luna como una aceituna, redondo Saturno espera su turno con muchos anillos para sus dedos, redondo Plutón y Bubalicón. Todos de puntillas bailan seguidilla, la tierra redonda haciendo su ronda, recita algún verso por el universo, la tierra poeta es mi gran planeta. Y vamos con el muchachote que tiene por aquí dos poemas para leernos, que se llama... Hugo. Hugo, venga, adelante con esos poemas. De magia, un mago que conozco, llamado Elías, saca de su sombrero mil tonterías, espárragos cocidos y caramelos, serpentinas usadas y hasta buñuelos. También he visto a Rami, el zapatero, hacer trucos de cartas y escupir fuego. Manolo, el de la tienda, es un faquir, puede pisar los clavos y sin sufrir. Yo también hago magia, pues soy bandido, pirata, aventurero y cocodrilo. Y eso es sin hacer trucos solo jugando al juego, que se juega imaginando. Muy bien, ya no tienes más, ¿no? ¿O tienes otra por ahí? Venga, pues adelante con ella. Lo que dura en cuento. El cuento de los castaños dura muchos, muchos años. El cuento de los cipreses, meses. El cuento de la manzana dura toda la semana. El de la judía... un día, el de la mora, una hora, el del guisante, un instante, y el de la granada, nada. Thank you. pues vamos a hacer una entrevista de a Juan Ramón Jiménez, de cómo ha sido su vida y nada más. Muy bien, pues si estáis preparados, cuando queráis, comenzáis. Venga. Saludos, queridos radioyentes. Con motivo del centenario de la obra de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, nos complace anunciarles que contamos hoy en nuestros estudios con la sorprendente presencia de su autor. Este poeta, nacido en Moguer, Huelva, en el año 1881, nos dejó en 1958 y su vida estuvo marcada por tres guerras. La Primera Guerra Mundial en 1914, la Guerra Civil Española en 1936 y la Segunda Guerra Mundial en 1939. Con el estallido de la Guerra Civil se exilia a Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, país en el que se extingue su vida. Buenos días, don Juan Ramón. Agradecemos enormemente su presencia, pues sabemos que ha interrumpido un descanso de más de 50 años para acudir a esta cita. Buenos días. La verdad es que ya me apetecía un poco de vidilla después de esta merecida inactividad que estoy disfrutando. Así que cuando me llamaron para acudir a Radio Villegas no lo pensé dos veces. Me pareció la ocasión perfecta para desentumecer mis músculos y mis neuronas. Su libro, Platero y yo, es el más traducido después de la Biblia y el Quijote. ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro para niños? Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se le ocurren. Bueno, pero sí es cierto que la edición de Platero fue algo casual, ¿no? Cuéntenos la anécdota. Pues verá, mi querida esposa Zenobia Camprubi debía ayudarme a realizar una traducción de Tagore que me había encargado un editor, pero la fortuna caprichosa quiso que debido a un enfado suyo no contara con su ayuda en esa traducción, así que no pude entregar el trabajo encomendado. Y se me ocurrió dar en su lugar el libro de Platero, el cual tenía reservado para publicarlo con mis obras completas. Y menos mal que se me ocurrió aquello, porque fíjese usted que aún no se han llegado a editar. Pues la verdad que la literatura española está en deuda con su enojada esposa. ¿Y qué poetas diría usted que han tenido más influencia en su trabajo? Sin duda, el innovable Gustavo Adolfo Bécquer, el sensitivo Rubén Darío y los simbolistas franceses. ¿Por qué no decirlo? Todos estamos influenciados por alguien. ¿Y entonces está de acuerdo con aquellos que dividen su trayectoria poética en tres etapas? Etapa sensitiva, influenciada por los autores mencionados. Etapa intelectual, marcada por el simbolismo del mar. Y etapa verdadera, lo correspondiente a su exilio. Mire usted, joven. Yo escribía y los críticos se dedican a analizar mi trabajo y ponerle etiquetas. En algo se tienen que entretener las criaturas. ¿Y qué me dice de esas características suyas de escribir J en lugar de G y S en lugar de X? Pues verá, yo creo que la ortografía española es muy complicada y defiendo escribir de acuerdo a la fonética. Si se escucha igual, se escribe igual. Don Juan Ramón, la calidad de su producción poética la valió la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1956... ¿Qué efecto produjo en usted dicho galardo? Fíjese usted, fue tal el impacto que me causó recibir tal distinción que pensé, ya puedo morirme tranquilo, y dos años después decidí morirme. Pues sí que le impactó, y volviendo a su Platero, ese Platero hecho de oro y de plata de luna, toda una fábula, un relato sobre la vida de Moguer, cuando usted era niño. Creo que el mejor homenaje que se le puede dar es escuchar unos retazos de su historia, ¿le parece? Reencontrarme con él después de tan larga ausencia es lo que más me apetece en estos momentos. Le quedo muy agradecido. Platero. ¿Cómo era Platero? Platero era pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que parecía que no tenía huesos, que era de algodón. Pero sus ojos, negros, eran como espejos de azabache. Esa reluciente piedra negra, porque eran duros como dos escarabajos de cristal. Cuando lo dejaban suelto, se iba al prado. Con su hocico acariciaba las flores rosas, azules, amarillas, y cuando lo llamaban, cuando oía su nombre, ¡Platero!, acudía enseguida, trotando tan alegremente que parecía que se reía, que sonaban cascabeles. Comía lo que le daban, le gustaban las mandarinas, las uvas de color amarillo, transparente, como el ámbar. Los higos morados. Era tierno y mimoso, como un niño, como una niña. Pero en cambio, por dentro, era fuerte y seco, como una piedra. Los domingos, cuando Juan Ramón montado en él llegaba a las calles del pueblo que daban al campo, los campesinos, con camisa blanca limpísima, se quedaban mirándolo y decían: «¡Tiene acero!». Y era verdad que tenía acero, porque era duro por dentro como el acero, pero por fuera era suave y peludo. Algún anochecer, cuando Platero y su amo entraban en el pueblo lleno de la luz morada del crepúsculo, por una calle muy humilde que daba al río seco, los niños pobres jugaban a ser mendigos. Uno se ponía un saco en la cabeza, otro se hacía el cojo. Pero enseguida se olvidaban de su papel de pobres y presumían de lo que tenían sus padres. Uno decía: «Mi padre tiene un reloj de plata». Su padre tenía un reloj de plata. Otro presumía del caballo de su padre: «Y el mío, un caballo». Y entonces otro hablaba de la escopeta del suyo: «Y el mío, una escopeta». El reloj de plata sabía muy bien lo temprano que tenía que levantarse el padre del niño pobre para ir a trabajar. La escopeta no serviría para matar el hambre de la familia del otro niño, y el caballo del tercero solo les llevaría por una vida sin dinero. Eran pobres, pero los niños jugaban y cantaban felices. Una niña forastera, la sobrina del pájaro verde, lo hacía con voz suave, dulce, como si fuera una princesa. «Yo soy la viudita del conde de Oré». Platero y Juan Ramón oían su canción al entrar en el pueblo. La escuela. Un día, al llegar junto a la escuela, Juan Ramón le dijo a Platero que si él fuera a estudiar con los demás niños, aprendería las letras, el A, B, C, y escribiría palotres. Y con el tiempo, tal vez sabría más que el médico, más que el cura de palos. Luego lo miró y siguió diciéndole: «Pero, aunque no tienes más que 4 años, ¿eres tan grandote y tan poco fino? ¿En qué sillita te ibas a sentar tú? ¿En qué mesa ibas a escribir tú? ¿Qué libreta o qué pluma te servirían? ¿Dónde te pondrías para cantar el credo con los niños?». No, no era posible que Platero aprendiera como los niños. Era un burrito, suave y peludo, pero un burrito. Doña Domitila, la maestra, al ver que no aprendía nada, le castigaría a estar 2 horas de rodillas en un rincón del patio de los plátanos, o le daría con su caña seca y larga en las manos, o se comería la carne de membrillo de su merienda, o le pondría un papel ardiendo bajo el rabo y le dejaría las orejas coloradas y calientes. No, Platero no podía ir a la escuela como los niños. Era un burrito, precioso, pero un burrito. Él iba contento con su amo, con Juan Ramón. El poeta le enseñaba las flores y las estrellas. En la escuela le hubieran puesto un gorro de ojos grandes y con unas orejas del doble que las suyas. Y los niños se hubieran reído de él porque no sabía las letras. Anilla la manteca. Juan Ramón nunca lo olvidaría. Lo que más divertía a Anilla la manteca era vestirse de fantasma. Se envolvía toda en una sábana, se ponía harina en la cara y dientes de ajo en la boca, haciendo ver que eran los suyos. Cuando, después de cenar, estaban todos medio dormidos en la salita, aparecía ella de repente por la escalera de mármol con un farol encendido, andando lentamente y sin decir nada. Su figura blanca daba mucho miedo, pero nadie podía dejar de mirarla. Todo pasó una terrible noche de septiembre. Juan Ramón era un niño, pero se acordaría siempre de esa noche pavorosa. Se lo contaba a Platero para quitarse de dentro ese espantoso recuerdo. La tormenta llevaba una hora sobre el pueblo, descargando agua y piedra, con relámpagos y truenos. El depósito subterráneo de agua, el aljibe, estaba tan lleno que el agua se salía e inundaba el patio. Era noche cerrada, oscurísima. Juan Ramón tenía sed y mucho miedo, porque estaba solo en su habitación. Haciéndose el valiente, se levantó y decidió ir a beber al comedor. Allí, en la verde blancura de un terrible relámpago, vio el enorme eucalipto, al que ellos llamaban el árbol del cuco, completamente doblado sobre el tejado. La fuerza del viento lo inclinaba sobre la casa. De pronto, se oyó un espantoso ruido seco y la sombra de un rayo intensísimo de luz, que los dejó a todos como ciegos. Pareció mover la casa. Cuando pasó y todos volvieron a la realidad y pudieron ver los muebles del comedor, se dieron cuenta de que estaban en un sitio distinto al de un momento antes. Y todos tuvieron además la sensación de que en ese instante estaban solos, porque no sentían la presencia de los demás. A uno le dolía la cabeza, a otro los ojos, a otro el corazón. Poco a poco se calmaron. y salió el miedo del cuerpo, y todos volvieron a sus sitios. Lentamente también se fue alejando la tormenta. La luna, entre unas nubes enormes que se habían roto de arriba abajo como si fueran grandes pañuelos grises, se reflejaba en el agua que llenaba todo el patio y la tenía de color blanco. Todos salieron entonces de la casa para ver qué había pasado, mirándolo todo. Lord, el perro, iba y venía a la escalera del corral, ladrando como un loco. Lo siguieron, y de pronto vieron en el suelo, junto a la flor de noche que, mojada, tenía un olor muy desagradable. A la pobre anilla, disfrazada de fantasma, estaba muerta. El farol estaba aún encendido en su mano, negra por el rayo. Se quiso disfrazar de fantasma en una noche como esa, y un rayo acabó con el fantasma y con la pobre anilla. Juan Ramón lo vio todo cuando era niño y nunca lo olvidaría. Se lo contaba a Platero como si el burrito pudiera entender lo que le decía. Solo contando las cosas pueden quitarse de dentro. Paseo. A veces Juan Ramón y Platero iban por el campo sin hacer nada. Solo miraban el cielo, el campo, el río. Olían los olores de los frutos. Era tan agradable un paseo por ese lugar. Esta vez caminaban hacia la noria. Era el comienzo del verano. ¡Qué bien iban! Juan Ramón leía o cantaba o decía versos al cielo. Platero mordisqueaba las hierbecitas que encontraba. Estaba más tiempo parado que andando. El poeta dejaba que lo hiciera. El cielo era azul, azul. El campo, silencioso y ardiente, brillaba. En el río se veía una pequeña vela blanca de una barquita que no se movía porque no había viento. Hacia los montes se veía la humareda de un incendio que formaba nubes negras. Pero su caminar fue muy corto. Cuando entre un olor a naranja se oyó el hierro de la noria, Platero alegre rebuznó. ¡Qué gusto les dio a los dos llegar! Juan Ramón cogió un vaso del agua limpia y fría que llenaba la balsa y bebió. Parecía nieve líquida. Platero metió su boca en el agua y también bebía aquí y allá feliz. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. ¡Mua!